de vos. Eres una porquería. Sin embargo, yo te di todo mi amor. Te di mi corazón y te di mis alegrías. Todo, todo, todo lo que yo te di era verdadero. Pero ya verás que algún día luna apagará. Debí saber que todo era mentira, pero tú me engañabas con saber que todo era.